Tuvimos una lectura en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, que nos hablaba acerca de orar por los gobernantes y algunas cositas más que vamos a mencionar al final de este mensaje. Y vamos a ver primeramente dos textos del Antiguo Testamento en Eclesiastés, que tienen que ver estos textos no directamente con el concepto de elecciones, sí con el tema de los gobernantes y demás. Me parece que este libro de sabiduría que tenemos así en la Biblia, que el Señor nos ha dejado, nos invita a pensar en algunas cosas. Como se dijo en un momento de las oraciones, bueno, hoy es un día de elecciones en Capital Federal, bueno, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en un tiempo tendremos también elecciones en todo el país. Y entonces se escucha, se dice, se discute en la familia. Yo quisiera que podamos pensar un poco qué nos dice Dios acerca de estas cosas. Como les dije, en aquella época había reyes, así que, bueno, te venía que ponían, no era cuestión de andar eligiendo mucho. Hoy no sé si cambia demasiado, pero más allá de todo, el libro de Eclesiastés nos habla acerca del gobierno, de los gobernantes, nos habla acerca de los funcionarios, nos habla acerca del pueblo, y nos habla acerca del poder y de lo que implica el poder. Creo que hay unas reflexiones interesantes que podemos considerar. Vamos a leer capítulo 5, versículos 8 al 12, en primer lugar. Capítulo 5, versículos 8 al 12 de Eclesiastés, empieza diciendo: si en alguna provincia ves que se oprime al pobre y que a la gente se le niega un juicio justo, no te asombres de tales cosas, porque a un alto oficial lo vigila otro más alto, y por encima de ellos hay otros altos oficiales. ¿Qué provecho hay en todo esto para el país? ¿Está el rey al servicio del campo? Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste. ¿Y qué saca de eso su dueño, aparte de contemplarlos? El trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco. Al rico sus muchas riquezas no lo dejan dormir. Palabra del Señor. Lo primero que quiero señalar es que hay una cuestión estructural que tiene que ver con, digamos, que hay un problema en la estructura del poder. Y que esto tiene que ver con la cuestión esencial del ser humano, que cuando genera las estructuras y cuando hay espacios de poder, lleva a esos espacios y a esas estructuras una forma que tiene que ver con la propia corrupción del ser humano. Por eso dice así el versículo 8: si en alguna provincia vos ves que se oprime al pobre, que a la gente se le niega un justo juicio, no te asombres de tales cosas. ¿Por qué? Y da una explicación. Cada funcionario lo vigila otro que está más arriba. ¿Por qué nos dice Eclesiastés? Vos no te asombres. No te asombres porque hay una estructura de vigilancia, de control y demás que permite que esto sea así. ¿Por qué no tenemos que asombrarnos de que se oprima al pobre? ¿Por qué no tenemos que asombrarnos de que a la gente se le niegue, entre otras cosas, un justo juicio? ¿Por qué tenemos que acostumbrarnos a esto? Y Eclesiastés, a primera vista puede parecernos pesimista, pero el asunto es que es un sabio que ha captado lo que ocurre en el corazón del hombre. Y él dice, bueno, no se generan las estructuras para el bien del pueblo. Se generan las estructuras, si hay algo de bien para el pueblo, bueno. A algunos se le caen más migas, a otros se le caen menos migas. Pero la estructura no es para que se caigan las migas, es para ver cuánto se pone arriba de la mesa de uno. Y esto es lo que nos transmite Eclesiastés. Vos no te asombres. No te asombres. Dice, ¿por qué? Porque si vos ves que el oficial de abajo oprime al pobre o le niega un justo juicio, hay otro que lo vigila y que permite que eso ocurra. Y arriba de ese hay otro extracto que hace lo mismo, vigila al otro. Es decir, que si vos ves que lo de abajo está mal, todo lo de arriba sigue mal. Esto es lo que nos dice Eclesiastés. Por cuestión contradictoria, o digamos, si lo ponemos al revés, si lo de arriba estuviera todo bien, decantaría, por esta cuestión de vigilar y controlar, decantaría todo bien hacia abajo. Y eso no ocurre. Ya cuando el oficial de abajo accede a ser oficial de abajo, accede dentro de un sistema. Y ese sistema es humano y está conformado por personas y eso no va a funcionar con justicia. Por lo menos con la justicia que esperamos que funcione. En otro pasaje dice el mismo sabio Eclesiastés, hay veces que el hombre domina al hombre para su mal. Es decir, el hombre no domina al otro hombre para el bien del otro hombre. Hay intereses de cada uno en ese dominio. Y no llega a decirnos acá, bueno, hasta el rey, porque quiere seguir viviendo el hombre, ¿no? Pero nos dice, en cada extracto hay un extracto más arriba que vigila y que permite que esto funcione. Por lo menos que funcione así. Y no importa qué color sea, ¿no? Si es verde o colorado, no importa. Funciona así, y lo hemos visto a través de la historia, y no solo en nuestro país. Funciona así. La segunda cosa que podemos señalar es lo relativo del poder. Este texto es de traducción difícil, por eso hay ciertas variaciones entre las versiones. Nos dice acá el versículo 9 del capítulo 5, ¿qué provecho hay en todo esto para el país? ¿Está el rey al servicio del campo? Eclesiastés nos muestra constantemente la contradicción del hombre. Nos muestra que el hombre quiere una cosa, pero en realidad lo que busca le produce otra, y el hombre vive en contradicción, y el pueblo vive en contradicción, y las estructuras viven en contradicción, porque somos así. Y entonces dice, ¿qué provecho hay en todo esto para el país? ¿De qué le sirve al país tener estructuras donde cada capa vigila a la que está más abajo y no la vigila para que haga las cosas bien, sino para ciertos beneficios? ¿Y de qué se beneficia el país? Y cuando pensamos en lo que recién acaba de decir, en la opresión del pobre y en la negación del justo juicio del pobre, podemos pensar en el jornalero, podemos pensar en el que iba a tener que levantar la cosecha. Por eso dice después, ¿está el rey al servicio del campo? Y otras versiones traducen, hasta el rey está al servicio del campo, ya en una forma afirmativa. Lo que acá se pregunta, quizás con cierta ironía, ¿está el rey? Y sí, está el rey al servicio del campo, porque el rey necesita del campo. ¿De dónde saca el tributo al rey? Si no hay quien levante la cosecha, el rey no come. Es decir, que hasta el rey necesita de ese jornalero, que esa misma estructura, quizás desde sus partes de abajo, lo oprimió y le negó el juicio justo. Hasta el rey necesita del campo. ¿Cuándo saltan las cosas? Y las cosas no saltan cuando se le hace injusticia al pobre o cuando se oprime al pobre. Las cosas saltan cuando alguno de esa estructura se corre para un costadito y hace lo propio y se olvida de pagar tributo a quien tiene que pagar tributo. Cuando se sale de la estructura y quiere hacer la estructura propia, cuando es una amenaza a la estructura, ahí saltan las cosas. Pero deberían saltar en otro momento, que es en el momento en que se le hace injusticia al pobre, en el que se le niega el derecho, en el momento en el que se lo oprime. Porque eso no engrandece a la nación. La tercera cosa que podemos señalar aquí tiene que ver ya directamente con el pueblo y es lo que el dinero no puede hacer o el poder que no tiene el dinero. Hablamos de la estructura del poder, de lo relativo al poder, en tercer lugar, lo que el dinero no puede dar. Versículos 10 al 12. Dice, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. donde abundan los bienes sobre a quien se los gaste. ¿Y qué saca de eso su dueño, aparte de contemplarlos? El trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco. Al rico, sus muchas riquezas no lo dejan dormir. Dice, el pueblo ve que no tiene parte en esto, en esta estructura de poder y que se beneficia a sí misma. Y entonces busca su propia satisfacción, busca poder resolver su cosa, lo suyo, de poder encontrar cierta paz y cierto bienestar en lo suyo. Y entonces, ¿qué se le ocurre? Y bueno, para estar bien voy a tener muchas cosas. Para estar bien voy a generar una situación de bienestar para mí. Y bueno, lo otro yo no puedo cambiarlo. Así que, y entonces empieza ese egoísmo tan presente en la sociedad, donde cada uno busca lograr para sí mismo la mejor situación posible. Y entendiendo la mejor situación posible como en cuestión de bienes. Pero después se va dando cuenta que entra en una trampa, porque cuando más tiene, más gasta, más se le acercan para gastar, y apenas puede contemplar eso. Y se le empiezan a generar una serie de problemas que ni siquiera lo dejan dormir. Porque ya bastante cuesta armar una fortuna, o cierto bienestar, si no queremos hablar de fortuna. Pero después, encima de tener ese bienestar, hay que cuidarlo, porque se disipa fácilmente. Te lo pueden sacar, lo podés perder, te lo pueden robar. Entonces hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que ponerle todo un cerco, muchas rejas alrededor, muchas alarmas alrededor para que nadie te lo saque. Y así todo, no dormís tranquilo. Dice el rico, no duerme tranquilo. Buscaba la paz en la riqueza y no puede dormir, no puede descansar, porque se siente que eso se le puede ir en cualquier momento, que ese castillo que armó para sentirse seguro y tranquilo, en cualquier momento lo puede perder. Y entonces nos habla también con cierta ironía del pobre. Cuando lean Eclesiastés, piensen en la ironía, porque es una clave de interpretación así. Dice, el pobre duerme, coma poco o coma mucho. Dice el trabajador. Al principio hablaba del pobre, pero aquí ya nos habla del trabajador. El trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco. El trabajador no tiene miedo que le saquen mucho, porque no tiene mucho que le saquen. Este trabajador del que habla, a veces come mucho y a veces come poco. Si come poco, y ya no tiene mucho que le saquen, ¿no? Y duerme tranquilo. Ahora yo les digo, ¿cómo hace un trabajador para dormir tranquilo cuando comió poco? Digamos, todo aquel que trabaja y se va a la cama con hambre, no se duerme tranquilo de un día para el otro. Llega a dormirse tranquilo cuando se resigna a que su vida es a veces comer poco, a veces comer mucho. Cuando se entrega, cuando dice, la estructura es así, los que tienen riqueza son así, y a mí me tocó trabajar y a veces comer poco, a veces comer mucho. Y es así, y está entregado. Duerme tranquilo, pero vive sin dignidad, porque si trabajó, por lo menos merece comer. No irse a la cama con hambre. De esto nos habla Eclesiastés. De estas injusticias nos habla Eclesiastés. Y así entiende Eclesiastés que es el ser humano. Y la realidad es que es así. Basta con abrir los ojos y ver. Otro pasaje interesante de Eclesiastés, para abordar un poco más brevemente, tiene que ver con lo que va pasando con todo esto, lo que va pasando con todo esto, tanto en los gobernantes como en el pueblo. Eclesiastés 4, del 13 al 16, dice, más vale joven, pobre, pero sabio, que rey viejo, pero necio, que ya no sabe recibir consejos. Aunque de la cárcel haya salido al trono, o haya nacido pobre en ese reino, en esta vida he visto que la gente apoya al joven que sucede al rey. Y aunque es incontable la gente que sigue a los reyes, muchos de los que vienen después tampoco quedan contentos con el sucesor. Y también eso es absurdo, es alcanzar el viento. Eclesiastés nos habla acá de lo que pasa a través del tiempo con estas cosas. Y nos dice, el gobernante se va cebando. Cuando comienza allí, joven y demás, pide consejos, se rodea de consejeros, espera que alguien le diga algo, pero va pasando el tiempo y empieza a desconfiar de todos y empieza a defender más ese poder que generó. Y llega el momento que se hace viejo y ya no sabe recibir consejos. Se va haciendo necio, nos dice acá Eclesiastés. Se va haciendo necio, va perdiendo la capacidad de aprender. ¿Y qué le pasa al pueblo? Y el pueblo se desilusiona. Se ilusiona. Eclesiastés nos habla de una historia circular, de ciclos que se repiten. Y entonces nos menciona, dice, aunque el rey haya salido de la cárcel, o haya sido un pobre que llegó a ser rey, esto es lo que la gente, el pueblo esperaba, no un rey que venga de tradición, de cuna, que dice, bueno, este rey porque es el hijo del otro rey y vamos a seguir siempre con la misma dinastía y nos va a ir siempre igual. No, cuando dices, este salió de la cárcel, sabe lo que es el sufrimiento, o este salió de la pobreza, era pobre, ahora es rey, este se va a acordar de nosotros, dice la gente. ¿No? Este se va a acordar de nosotros y nos va a defender, va a pensar en nosotros, va a pensar en el pueblo. Pero va pasando el tiempo, y dice, muchos de los que vienen después tampoco quedan contentos con el sucesor. Era joven, salió del pueblo, este era el que nos iba a salvar. Pasa el tiempo y la historia vuelve a repetirse y el pueblo se vuelve a desilusionar. Porque puso su esperanza en estructuras que no le van a dar la solución de lo que está esperando. Y entonces, con todo esto en mente, para que no se vayan muy deprimidos esta mañana, quiero comentar algo acerca de 1 Timoteo. Vamos a releerlo porque es breve. 1 Timoteo 2:1 en adelante dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz, tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Yo digo, ¿cuántos de nosotros queremos esto para nuestra vida, para nuestro país? Paz, tranquilidad, piedad y dignidad. Las estructuras, la verdad que yo estoy de acuerdo con Eclesiastés, cada uno puede tener su opinión y está perfecto, ¿no? Pero de las estructuras de poder que generan los hombres, yo no espero mucho que surja esto. Paz, tranquilidad, piedad y dignidad. Por lo menos, no espero que surja para todos. Nos transmite de algún sentido Pablo, hablándole a Timoteo, que cuando podemos esperar esto es por la intervención de Dios. Es porque Dios haga algo en esa estructura de manera que genere una transformación social real y profunda. Pero esto tiene que ver con la transformación de las vidas de las personas, de la mente, del corazón, de aquellos que están puestos en lugares de decisión. Y si esperamos algo realmente para Argentina, si esperamos algo para la ciudad de Buenos Aires y demás, tiene que ser, como creyentes, esa esperanza puesta más que en un nombre o en otro, sino tiene que estar puesta en lo que Dios puede hacer, aún en la vida de nuestros gobernantes. Y en eso se nos plantea a nosotros como una responsabilidad civil como creyentes. ¿Esperan esto? Bueno, oren por esto. Oremos por esto. Si de verdad queremos vivir en un país digno, en un país que tenga dignidad para todas las personas, donde todas las personas vivan con dignidad, donde todas las personas vivan en paz, donde todas las personas puedan tener la tranquilidad de dormir a la noche, no por miedo a que le vengan a robar las cosas o por que se vaya a la cama con hambre. Si queremos un país que viva con piedad, pidámoselo a Dios y esperémoslo de Dios. Pero tenemos como creyentes y como hijos de Dios la responsabilidad de orar por eso. Así que les dejo este desafío. Oramos. Dios, te pedimos perdón porque muchas veces nuestra esperanza ha estado tan puesta en los hombres o en las promesas que nos han hecho, y tantas veces nos desilusionamos, tantas veces nos mataron. Señor, te pedimos que vos intervengas en nuestro país, que vos tengas piedad de nosotros, que vos tengas piedad de todo aquel que sufre, del que sufre opresión, del que sufre injusticia. Señor, te pedimos que vos intervengas en la vida de nuestros gobernantes, pero también te pedimos que intervengas en nosotros como hijos tuyos, para que nuestra contribución al país sea una contribución positiva. Y también para que dentro de esas contribuciones esté nuestra oración, nuestro ruego, nuestro clamor, nuestra súplica, rogando tu intervención en la vida de aquellos que vos pongas como autoridades. Porque nos enseña tu misma palabra que toda autoridad viene de parte tuya. Pero nosotros pedimos, Señor, que vos transformes las vidas de esas personas, para que podamos vivir en paz, en tranquilidad, en piedad y dignamente. Y no nosotros solamente, sino todos. En el nombre de Jesús. Amén.